Clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ellos lo hicieron fatal, pero sabes que tu talento cuenta. Tú como productor, artista, músico, gestor cultural, sonidista, jalacables, operador, productor, compositor, arreglista, te ofrecemos 60 minutos nacionales, donde la comunidad musical se presente ante ti. Pero solo tienen 50 minutos. No me dañes la fiesta. Damas y caballeros, bienvenidos a Rolabyte, un producto oficial de Lexicorp. Bienvenidos a Rolabyte, un saludo para todos los niños, niñas, jóvenes, adultos, ancianos, turistas, políticos, costeños, serranos, pero sobre todo, un saludo a los músicos de nuestro país, a los que están buscando una oportunidad y por supuesto a los que ya están saboreando la fama. Este es su programa, un programa musical creado por nosotros que no tocamos ni la flauta. Pero sabemos que en el Ecuador hay talento y solo falta apoyarlo. Y sin más preámbulos, que inicie nuestra radio revista musical. Regresamos entonces a nuestro querido programa. Bienvenidos. Lunes arrancando bonito la semana. Mi nombre es José Luis Almeida. Bienvenidos. Hola, hola a todos los que nos están escuchando. Un gusto de estar de nuevo en cabina con ustedes y todos los que nos están siguiendo por la 940 AM o también por el Facebook en Rolabyte. Así que un gusto de estar con ustedes. ¿Cómo les va, muchachos? Acá salude. Muchas gracias. Hola, amigo Tomasito. Hola, amigo Josecito. ¿Cómo estás? Un lunesito lleno de nuevas oportunidades, un lunes con mucho frío, mucho dolor de piernas por el trabajo, pero bien, señores, así se comienza el lunes con buena energía y obviamente a las 7 de la noche ya uno ya está descansando. A los que van escuchando en la radio de su auto, manejen con mucho cuidado, no se estresen, no estén como que, ay, Dios mío, ¿por qué hay tanta congestión? ¿Por qué es esto? Nada, señores, la vida es bella y sigan que hay personas que le esperan en su hogar. Así que David le saluda. ¿Y qué tal, amigo? Bueno, estamos entonces en nuestro programa del día lunes. Y por supuesto para recordarles que vamos a tener unos programazos que se vienen durante los próximos días. Recuerden que nos pueden contactar siempre, ¿no? Nuestro Facebook en Rolabyte. Ustedes pueden ver todos los programas anteriores también. En Instagram, Rolabyte-radio también, que nos pueden ubicar. Y a nuestro número de contacto también, al 2220-966, 2220-966. Además que nosotros estamos ahora por todos lados, por todas las redes sociales, así que pueden estar en contacto siempre con nosotros. Y por supuesto que vale recordar también cuál fue la encuesta que teníamos pendiente desde el programa anterior, ¿no? Exacto, así pero que... por supuesto que digo sí. Lo maestro, lo dice lo digo usted, yo, lo digo usted. Lo digo yo, lo digo usted. Bueno, yo creo que le digo yo. La encuesta está, ¿qué fue lo mejor de la época de los 80? Si es la ropa o la música. Así que para todos los que quieran ir a votar, estamos en la página de Rolabyte en Facebook. Está la encuesta ahí para que digan cuál es su preferencia, si fue la ropa o la música. Hasta ahora creo que iba ganando, me parece que la música, la música, ¿no? La música iba ganando con el 66% más o menos. Perfecto, pero veamos que todavía faltan algunos días. Nos veremos el miércoles de pronto con una nueva encuesta y tendremos el resultado de lo que fue en este programa y por supuesto en el anterior. Así es, así que bueno, tenemos una pequeña sorpresita para todos los que nos están siguiendo. Una tenemos chica super una chica, guapa. Exactamente, exactamente. Queda así como que Diosito bendito entre las mujeres, señores. Nos vienen a comentar un poquito de qué todo. De todo ahí. Pero vamos a ir suave en la situación. Vamos a ir suave con la situación. Suave es lo que menos viene ahora. Allá. Así que muy bien, duro contra el muro entonces. Eso macizo es contra el piso. Y sin pena. Está bien, vamos de ahí. En la arena, señores. En la... Vamos bien, entonces. Lo que tenemos, y para arrancar, excelente esta semana, ¿no? Porque de paso y de antemano les deseamos una excelente semana. Y que, por supuesto, vamos a despegar súper bien, ¿no? Que el lunes es un día súper pesado para mucha gente, pero si arrancamos así, vea el resto de la semana, suave. Suavecito. Bien, no más. Presentes de ahora sí, cuéntenos tal, amiga, su nombre. Por favor, el micrófono es suyo. Su edad. Estado hola, civil. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros que estamos haciendo un proyecto para incentivar a las mujeres a aceptarse en cuerpo completo, a quererse, a empoderarnos sobre la música. Este estilo se llama twerking, es algo nuevo acá en Ecuador. Es algo que ya viene evolucionando en otros países, por lo menos en Sudamérica. Y bueno, recientemente tenemos la felicidad de contar con un chico que vamos a traer de Madrid, que es uno de los pioneros, de los más fuertes, y es un hombre que baila twerking a nivel mundial, y lo vamos a traer este 27 de octubre para que dé un taller también. Y bueno, la invitación es para todas las chicas a que se animen, incluso si son chicos y les gustaría hacer este tipo de actividades. El twerking es básicamente una danza que se basa en movimientos de caderas, movimientos pélvicos, que además trabaja las piernas, hace full cardio, full glúteos. De paso es un buen ejercicio. Ahí se iba con la pregunta, ¿no? ¿Qué, me recuerdas tu nombre? No dije mi nombre. No. Con razón que me quedó sonando, digo, y era cuál era. Mariana Arismendi, me dice Medusa Dancehall Queen. Medusa. Bueno, entonces, porque te ve y te congela. No me vean a los ojos. Muy bien, entonces, Medusa, tú dices que también aquí se puede incluir a los hombres. Sí, sí. Pero, o sea, es twerking, ¿no? Se supone que es para mucha gente que de pronto no conozca, y los que nos están escuchando a través de la 940 AM, es movimiento de cadera, ¿no? Movimiento de cadera. De cadera y pélvico. Ajá. Ya, perfecto. ¿Cómo sería en el caso de los dos? Mira, ponte, tienes el ejemplo ya. Ya. Trata de hacer algo con esto, por favor. Sí, o sea, realmente... No hay cómo. Sí, sí hay, siempre hay. Verá, es algo interesante, por lo menos en este estilo, porque muchas personas lo ven solamente como, ay, el twerking es solo mover los glúteos. Pero realmente tras esto hay mucha técnica que hay que ejecutarse para poder bailar este estilo. O sea, no es que cualquiera que tenga los glúteos grandes, por decirlo así. Sí, porque no aquí puede. Ya te diste cuenta que no. Ajá, pero eso quiere decir que las flaquitas, las que tenemos humildes, también podemos hacerlo, porque es la técnica, es la flexión, es el movimiento pélvico. Sí, así, te preguntó, ya lo está demostrando. Así, en ese ritmo, pero más para casito, eso. Un poquitito más. Entonces, uno que lo tiene que humilde también lo puede hacer. Claro, exacto. Económico. Entonces, sí, no hay distinción. O sea, aquí podemos todos bailar twerking, al que le interese. O sea, no a todos los hombres les llama tanto la atención bailar este estilo, pero hay chicos que sí. Entonces... Pero podemos hacer una demostración, por ejemplo, una de ustedes versus uno de nosotros. ¡Claro! Sí, pero indiquen una técnica, ¿no? Porque claro, claro. Ellos son los más voluptuosos que nosotros tenemos. Ya. Yeah. Pero perfecto, podemos hacerlo. Claro, vamos a dejarlo, claro, eso, sí, para más adelante, ¿no? Por si acaso. Sí, claro, cuando quieras. Pero cuéntenos algo que es fundamental. ¿De dónde nace esta iniciativa de ustedes? ¿Por qué quieren traer esta situación acá? ¿Qué es lo que quieren o pretendemos lograr? Vamos también a pasar el micrófono un poquito más allá. Aquí tienen otro micrófono. Bueno, cuéntenos. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Dima Aris Puerto. Inicialmente me uno al proyecto como productora de eventos y estoy haciendo el acompañamiento de manager o manejo de carrera a mi amiga Medusa. Y apropiándome del proyecto, pues obviamente lo que comenta ella lo recalco, ¿no? Es como el proyecto va dirigido al empoderamiento femenino, a este aspecto cultural que nos ha hecho poco a poco que nuestro autoestima vaya bajando con los quehaceres, con la productividad, con tantas cosas que hacer, pero el twerking se ha convertido como un medio, y ayer lo probé, hicimos twerk en la casa. Entonces, oye, te liberas, tu cuerpo, empiezas a conocer a tu cuerpo, empiezas a manejar otro tipo de sensualidad, ¿no? Y también de reconocimiento de tu cuerpo. Se ayuda con respecto a la autoestima, porque hay muchas personas que no se atreven a bailar con poca ropa, digamos. Y el twerking no es que a juro se tenga que bailar con poca ropa, ¿no? Claro. O sea, pueden hacer twerking obviamente con legging, con ropa. Con anaco incluso. Pero lo que pasa es que... Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo que? Bien autóctono. No te preocupes, ya van a ver, ¿no? Bueno, pero de todas maneras, la ropa corta realmente en este estilo de danza te da comodidad. Es como, no sé, como una gimnasia que necesitas un vestuario para ese baile y te sientas cómoda para poder trabajar. Entonces, esta ropa corta viene siendo parte de este estilo de danza. No sería mi indumentaria. Sí, no es obligatorio, pero sí forma parte porque hace que se vea mejor la acción de la danza. Y entonces, bueno, eso hay algunas mujeres que no, o sea, les cuesta un poco mostrarse un poco, pero a raíz de que vas entendiéndote tú con tu cuerpo en el espejo, que te estás sintiendo bien, que estás logrando cierto movimiento, tú misma vas adquiriendo más autoestima con respecto a tu cuerpo, y eso te da empoderamiento, y te sientes bien contigo misma. Poco a poco ya van a ir soltándose, y es un trabajo que es importante para las mujeres, porque muchas mujeres vivimos acomplejadas y por nuestro cuerpo, que estamos hablando de género, ¿no? Y además de eso, con este baile quemas full calorías, entonces no solo que te diviertes, sino que haces además. Y eso hablando en términos individuales o de crecimiento personal, pero justo veníamos comentando de que también el aporte es para la cultura en general. O sea, tiene algunas influencias jamaiquinas, africanas, es afrodescendiente, pero sin embargo es hermoso porque en nuestros países se están llenando de esta cultura, esta de la derivación de musical de reggaetón, del dancehall. Es como este ponerse tipo a hacer twerking con champeta, entonces. Sí, es que incluso el twerking, también es un género. Dato curioso, el twerking es solo el baile, no es música. Okay. Yeah. O sea, uno baila sobre otra música. Bueno, y ahorita sí que nos cuente un poco más, o sea, qué es lo que quieren que sepa la gente, o sea, dónde va a ser, dónde se va a realizar, qué, cómo está. Ahorita tenemos tres eventos promocionales y Medusa les va a dar la... Bueno, como les comentaba, vamos a traer un chico desde Madrid para que dé un taller. Entonces estamos haciendo un evento pro para el que vamos a traer al chico de Madrid. El primero es este sábado 5 de octubre. Vamos a hacer de 5 a 8 de la tarde, son 3 horas de clases de twerk. Con mi persona y Betsy, que es mi compañera junto a la que estamos haciendo el evento, nos pueden encontrar en Instagram como Buriyam Ecuador. Buriyam Ecuador. Así se llama el evento. Entonces vamos a hacer este 5 de octubre 3 horas de clases desde las 5 hasta las 8 de la noche, y seguidamente a las 9 de la noche tenemos una fiesta con la misma temática de twerking. Va a ser en Neón, en el mismo lugar, va a ser en Sinergia, es por Cochapata, en la estación de Sauces de Lecovía, subiendo, ahí está, la calle se llama Cochapata. Desde Sinergia. Los Sauces pregunta y sigue. Sí. Para esta fiesta tenemos un invitado súper especial, que es Dennis de Black, y obviamente un show de twerk de Medusa, claro, y todos sus estudiantes. Así que es primera vez que se hace una fiesta de twerking acá, y bueno, con este artista invitado ya hemos... Yo bailo con él, con Dennis de Black, no sé si le conocen, el rey del perreo intenso. Yo soy bailarina de él y vamos sería interesante hacer una cobertura, ¿no? Para poder subir en redes, sí, así es. Nosotros nos colamos nomás a lo que salga. Están invitadísimos, si quieren ir, de hecho, sí, o sea, solo nos avisan y nosotros obviamente los hacemos pasar. Solo que no nos pongan a hacer twerking porque como... Uno tiene humilde. Igual en la fiesta van a haber otros estilos, no solamente va a haber, como les digo, el twerking es el baile, entonces uno baila sobre otras músicas. Entonces el evento va a ser de dancehall, vamos a poner afro, funk, carioca, trap, hip hop, o sea, de todo un poquito, como completito, para que de todo, para que todos podamos bailar. Si bien, nos repite, entonces, mejor dicho, si nos repite, perfecto, las redes sociales de las, sí, que claro, están, y no, dónde los pueden encontrar, tal vez en Facebook, Instagram y todo eso. Ya, en el evento, en Facebook igual se llama Buriyam Ecuador, el Instagram Buriyam Ecuador, En mi Instagram personal es medusa-dhq. Bueno, anexo a esto que también estoy dando clases de twerking en Altuyo Estudio, en La Floresta. Y bueno, de todas maneras, en mis redes sociales pueden encontrar más información. Le repito, medusa-dhq. Claro, y también me comentaban en interno que es un evento para ayudar a una compañera de ustedes. No, el evento es para recuperar, o sea, para tener los fondos para cumplir la traída de exponente de España, y que seguir creciendo en la cultura. Exacto, la idea es que seguirnos informando, porque esta danza, independientemente, o sea, sí ha sido un poco criticada, la verdad, por lo que solo cadera, pero la intención de la danza es poder aceptarnos, es lo que les estoy diciendo desde hace tanto mujeres como hombres. Tanto mujeres como hombres, de trabajar en la autoestima, no lo estamos haciendo con la intención de crear polémica o de que sí, escándalo social, pero o que bailemos. Se presta muchas cosas y que, que se trata de dramatizar al respecto, ¿no? Pero bien, súper bien entonces. Antes de ir con el tema, porque ya tenemos que ir un corte, ¿sí? Medusa versus quién, escoja. Cualquiera de los tres. Ese que está ahí en cabina no cuenta, porque hasta que llegue acá ya se nos acaba el programa, así que... Acá también tiene buen brazo, ¿no? Por si acaso. No, pero es que yo estoy lesionado, yo no puedo en este momento. A ver, y los solo tres. Solo que nos enseñe una... A los una tres tenis. Le enseño un paso. A ver. Póngame una musiquita chévere para poder... eso ahí. Póngame una musiquita chévere para poder... ¿Una canción en especial? Para menear el bote. Una canción especial, mi amor. ¿Cuál podría ser? Hay canciones que se llaman twerk. Twerk. Hay una canción que se llama twerk. Oye, Shrek, ponte twerk. Ya, vamos a ir aprendiendo entonces. Pero son pasos complejos, así nomás. No. A ver, más o menos, díganos qué es lo que tenemos que hacer. Bailarín, ¿eh? Pero o sea, yo digo para todos los que nos están escuchando por la 940 AM, están en su carro, para que se vayan imaginando más o menos qué claro. es lo que tienen que ir haciendo. O sea, dice que es movimiento de la cintura, cadera y la pelvis. Como si fuéramos a hacer cuclillas. Ya. Sentadillas. Ok. Y la pelvis. Ajá. La subo y la bajo. A ver, vamos ubicándonos, Ahora sí, y para no poder... Estás, baila tú, hermano, que tú estás bien. Es que pues, estamos con el tiempo, ¿no? Sí, pero sí, vamos, sí, vamos a ubicarnos entonces, según eso. Y verá que vinimos elegantes, o sea, ya dijeron que íbamos a hacer twerk. Aquí puro tornillo hacer twerk. Estamos de ahorita, A ver. Ahora sí, a ver, cuéntame. A ti que te ajusten el hombro ahí. O para que tengas más movilidad, no se preocupe, veamos. Ahora sí, cuéntame. Okay. A ver. De ladito, no sé dónde está. Allá está la camarita. Más para acá entonces. Más para acá. Acá. Más acá. Venga. ¿Explico? Ya. Explico. Este movimiento se llama shake, que las bases del twerking tienen nombre, shake. Y es flexiono como si fuese a hacer sentadillas, pero las rodillas van hacia afuera, no hacia el frente, porque tomo una posición extraña. Sí, entonces tengo que, tengo que abrir las piernas y flexionar, ¿ya? Trato, esto es importante, de que las rodillas... Ahí. Ok, trato de que las rodillas no me pasen la punta de los pies, porque generalmente como este baile siempre estoy flexionada, ajá, puedo llegarme a lesionar las rodillas o lastimarme las rodillas si no lo hago de manera correcta. Yeah. Entonces, abro las rodillas, flexiono, que no sobrepase la punta del pie, y bajo, subo. Es, la pelvis hace siempre esto. Arriba, abajo. Pero lo voy a hacer aquí abajo. Arriba, abajo. Vaya Tomás, usted que sabe, amigo. Hágale. A ver, por cuestiones de tiempo creo que pasamos nosotros, pero... ¡No! Dale. No, yo sí lo puedo. Los tres, para que... No importa, suene como suene. Dale. Dale. Le han robado. A ver, tú. Este es tornido. A ver, no, pero un reprise. Pero bien. Baja. Aquí, de rodilla. Flexiono más. Y ahí baja. Y subo. Bajo. Y saca. ¡Eso! Bajo. Y subo. No sé cómo es esa vaina. No le atiendo. Bueno. Pero bueno, entonces. Nos vamos en este momento un corte, ya tenemos bastante información sobre el tema, ¿sí? Antes de el contacto. Nuevamente decimos del contacto antes de irnos al corte, ¿sí? Su número de teléfono, dónde los podemos ubicar. Y el evento. Y el evento, por supuesto. Ok, mi número, para que nos puedan cualquier tipo de información, 098-403-3297. 098-403-3297. En el evento lo pueden encontrar en Facebook como Buriyan Ecuador, en Instagram Buriyan Ecuador, mi Instagram personal medusa-dhq. Pueden poner con hashtag también con medusa, ahí van a estar viendo todo este tipo de actividades. El primer taller es este 5 de octubre. Y el taller donde vamos a traer al chico es el 27 de octubre. El taller incluye certificado, fiesta, trabajo de suelo, certificado shorts, lunch, video promocional, y está a muy buen costo. Completísimo, completísimo. Completísimo. Pero lo que me tiene ahí, Buri es... trasera. No, sí, pero ¿cómo se escribe? Porque yo ayer estaba buscando que mi amigo Summer, un saludo a amigo Summer, allá en el condado, me dijo busca como Buri y estaba buscando Buri. Es B alta O O T Y. Boti. Boti. Boti con T de tetera. Boti. Bueno, no sé. No repítelo teniendo ya. B alta O O T Y. Jam es J A M. Buri Jam Ecuador. Así salimos en Instagram y en Facebook. Ya saben, entonces, en Instagram y en Facebook, Buri Jam. Buri Ecuador. Jam. Ecuador. Sí, perfecto. Entonces, nos vamos a nuestro primer corte y ya regresamos con más de Rola Baile. Así que sube el volumen y disfrute de la música. Para cantar. No, mejor vamos al corte. Promocionales y publicitarios en Radio CC. La cartelera de Salamandrágora presenta El Último Mambo, una obra en clave de clown. En ocasiones quisiera morir, pero no es una opción, ya que el tiempo le ha preparado un plan perfecto. Con la dirección de Cacho Carlos Gallegos y Jenny Portilla en escena. Viernes 4 y sábado 5 de octubre, 19:30. Sala Mandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Preventas disponibles al 099-7988-637 o encuéntranos en Facebook como Mandrágora Artes Escénicas. El Último Mambo. Comparte con nosotros una noche en la que aprenderás que nadie nos quita lo bailado. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Proyecto Ecuatoriano Adultos Mayores Bailan en Pareja presenta la obra dancística Somos movimiento y color en la mitad del mundo. El jueves 3 de octubre a las 7 de la noche en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Ya cantaron? Ahora sí, volvemos a Rolabyte. Señores y señores, también para recordarles, por supuesto, lo más importante y cuál es la temática de nuestros programas durante este mes, es que se acerca el Quito Underground segunda edición, ¿sí? En el Parque de las Diversidades, ya saben, a las 12 horas, el sábado 19 de octubre. Entonces ya se acerca este conciertazo, que en la primera edición fue todo un éxito. Y así que, es, por supuesto, nos están trayendo grandes bandas. Estábamos nosotros y les estamos... Obviamente, aquí tenemos ya. Les estamos estalqueando y ya, ya sabemos por dónde va la situación. Bien, ya. Bien. ¿Ah? Curioso el nombre también, muy curioso. Sí, sí, sí. El de ustedes está súper curioso, de hecho, el nombre. Ya, ya vamos a conversar más adelante. Okay. Bueno, presentemos, ya tenemos aquí con nosotros a Brian y David, cada uno de los integrantes de las dos bandas que tenemos, que es Conflicto y SWM, ¿no es cierto? Sí, así es. Bienvenido, Brian. ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Diga nomás. No entre en conflicto, diga nomás. No pegamos. No te conflictúes. Sí, o sea, es claro, estamos full contentos. Bueno, estamos, creo, un integrante de cada banda, porque no se pudo... Está un poco complejo por ahora, pero por supuesto que estén ustedes acá es importantísimo ya previo al concierto, ¿no? Cuéntame algo, ¿tú eres el guitarrista, el bajista? Bueno, yo soy el vocalista de Conflicto. El vocalista. O sea, tú eres el que saca desde acá. Del alma. Corazón, desde que sale el... No, o sea, sí, es bastante complejo, pero sí... Se le saca ahí como la voz. Yeah. Pero amigo, estás un poco tenso. ¿Qué pasa, amigo? Que ya se queda con el aire así como que se le van las ideas. Tranquilo, es un programa tranquilo. No, no, somos formales. De hecho, de que estemos con terno no quiere decir de que... menos malas palabras. ¿No? Eso sí. Okay. Estamos en las mismas igual. Amigo Brian, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con David. David, perdón. Bueno, muy emocionado de estar acá, gracias por la apertura que nos han dado, igual gracias a Daya por invitarnos, a Brian igual, es genial poder compartir con Conflicto, que es una de mis bandas preferidas, es muy buena banda y eso, estoy emocionado de estar acá. Ya se habían encontrado anteriormente ustedes. Qué chévere que se apoyen, sí. Eso es bueno. Okay. Ya se habían encontrado anteriormente ustedes entonces. Sí. Pues sí, yo organizé un concierto de una banda estadounidense, Fisher. Y ellos pudieron tocar ahí. Buenísimo, sí, entonces. Y para este Quito Underground, que viene el 19 de octubre, ¿qué tenemos de parte de las dos bandas? Bueno, comencemos. Nosotros primero les vamos a dañar un poco sus oídos con algo de gore grind. Es un género muy extremo. Vamos a romper esquemas, pues ya van a escuchar más luego. Y sí, nosotros en primer lugar queremos crear un pequeño camino para las nuevas bandas de este estilo, que se demuestre que no solo hay hardcore o metal, también hay metal extremo, muy pesado por supuesto, y que la gente lo comience a ver desde otra perspectiva. ¿Alguna vez les han preguntado, en especial ustedes, o sea, no sé si la traducción, ¿no? Pero en el caso del nombre, ¿de dónde sale? ¿A quién se le ocurrió o qué tiene que ver? ¿Qué estaban haciendo ese rato? Bueno, no, sí, claro, eso siempre me tengo que aguantar. Aprender a eso, por supuesto, bueno. Claro. El nombre sale en primer lugar porque nosotros iniciamos ya hace 9, 10 años más o menos, la banda. Entonces, en ese tiempo, pues... no había bandas de gore grind, menos lo que nosotros hacemos, que es porno gore grind. Aunque también tenemos un poco de enfoque hacia el horror, hacia el gore, etcétera. Pero más nuestro estilo era el porno gore grind. Estoy hablando, bueno, más de 6 años atrás, nos enfocábamos mucho en eso. Entonces lo que queríamos primero era pues incomodar, netamente. ¿Cómo es esta cuestión del porno gore grind? ¿Dónde busco primero? Bueno, es un subgénero que nace del grindcore. Ya. Se da por los 89, 87. Los primeros exponentes del gore grind serían Pettigo en Estados Unidos, serían como los padres. Estos de Alemania, curiosamente la Alemania que estaba del lado en ese tiempo comunista. No, del otro lado. De Alemania. Sí, de Alemania capitalista. Llega ya esto porque es un shock cultural, por supuesto. Con la banda Gute de Alemania comienza este nuevo género que es el porno gore grind desde el 89, 87 por ahí. O sea, básicamente es una propuesta nueva que ustedes están generando aquí en el Ecuador. ¿O hay bueno, más bandas de pronto existía que... una banda en Quito que sería la primera, que se llamaba Raped Beach, pero desapareció. Pues de ahí vendríamos nosotros. Después, sí, comenzaron a aparecer nuevas bandas, ya se han disuelto. Y los que quedamos seríamos nosotros, básicamente. Con Heinal Arcade de acá de Quito también. Y no sé, se me van. Bueno, en Guayaquil también hay otra banda. Sí, entonces sí. Entonces serían ya tres, cuatro. Teniendo como su recorrido, básicamente. Ajá, pero los que más hemos tenido trayectoria y tiempo somos nosotros. Vamos 9 años, el próximo cumpliremos 10 años como banda. Y ahí va el Farrón también. Por supuesto. Ah, ya. Muy bien. Marrone. Invitado de conflicto, entonces, también allá. Claro, sí, no hay problema. Claro, si quieren ahí. Bueno, entonces, quedaría pendiente lo del nombre, ¿no? Entonces lo digo, ¿verdad? Pero, por favor. Bueno, decidimos ponerle sex with menstruation o sexo con menstruación en español. Primero porque era la... Siempre tratamos de incomodar o generar algún shock. Sea de cualquier forma, ¿no es cierto? Se quería más bien hablar de los mitos sexuales que existían o existen hasta nuestros días y decidimos ponerle ese nombre, como un poco para desmitificar eso. Ah, ya. Y crear, sí, crear la mala sensación en la persona que lo va a escuchar. Así, ¿qué es esto? Así. O sea, de pronto no en todos generan la misma sensación. No, capaz que no. Conservadores quizás. Entonces, en el principio, al principio, perdón, nosotros no teníamos buena acogida, obviamente, pues porque nuestra banda era muy interesante. Aparte de hacer porno gore grind, teníamos batería programada. Entonces era un show completo vernos. No teníamos baterista. Era baterista. No, era una secuencia de baterías puesta. Y ahora ya tiene batería. Ahora ya tenemos baterista. Ah, sí. Hay que evolucionar. Son propuestas, también en ese sentido. Eso, y bueno, en la actualidad nos hemos deslindado ya, bueno, yo más que nada, porque solo quedo yo de la alineación original, entonces he decidido pues dejar un poco de lado lo que es la temática tan porno. Y cambiarla a lo que sería lo erótico, mezclado con parte de la muerte, con el horror y cómo estas dos sensaciones forman parte de la vida y del ser humano. Entonces ya las portadas, las letras, todo está más conceptualizado, más estilizado. Ya no sería tan vulgar, entre comillas, sino sería un poco más, no sé, digamos que sería un proceso de madurez conceptual. Ah, ya. Bueno. Para todos los que nos están escuchando, ya se van enterando de a poquito de qué es lo que es y lo que va a dar. Lo que van a escuchar. Están los dos aquí, pero el 19 están todos ahí. Exacto. Claro, entonces, claro. En este caso, Brian, entonces cuéntanos un poco más. Háblanos de conflicto. Hay mucha gente que nos escucha, en especial a través de la 940 AM. ¿Qué es tu banda? O sea, cuéntanos un poco. ¿Qué género hacen? Que es como lo más relevante que tiene, porque hay mucha gente que también ha preguntado por Conflicto. Conflicto es básicamente una banda de hardcore metal, es el género que nosotros hacemos. Está enfocado para todo tipo de gente, creo yo, para todo tipo de pensamientos en sí, no solamente para las personas que les gusta el género. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la temática, más que todo, de cómo las hacemos nosotros la música es para que se entienda en cierta forma, porque por lo general mucha música es un poco, se confunde un poco en la voz, entonces tratamos de hacer algo que se entienda, y más que todo para que el mensaje sea claro, no solo para las personas que aman este género, sino para todo, que sea escuchable, y en ese sentido. Claro que hay bastantes críticas también, pero creo que está, tenemos un número de personas que nos siguen, y no solamente son los hardcoreeros o punkeros, sino que hay metaleros, hay raperos que siguen nuestra música. Entonces, nuestra música está enfocada a toda persona, en primer lugar. Y bueno, el nombre de Conflicto viene prácticamente de eso, de la vida en general, que se forma, ¿no? O sea, que siempre hay un conflicto y siempre lo tenemos que superar de cualquier manera, ¿no es cierto? Entonces, en la sociedad y todo. Entonces, creo que el conflicto, el nombre de la banda viene de esa idea. Y su trayectoria sería más o menos desde el 2012. Desde el 2012 que está activa la banda. Ya no queda integrantes de esa época antigua, los originales. Ajá, solo Pablo Calderón, que es el fundador de la banda prácticamente, y es el que ha permanecido a lo largo de todos estos años. Y la banda actual, los que conformamos la banda hoy por hoy, que es Brian, Andrés, Pablo y mi persona, un saludo para ellos que no pudieron venir, están en Ibarra, pero nos están escuchando igual. Ah, desde Ibarra. Ajá, o sea, la banda es de Ibarra, por cierto. Ibarra. Ajá, la banda es formada en Ibarra. Ahí explica todo, porque si escribían en relación a eso, yo digo, eso no tiene pegue en Ibarra. Claro, entonces, ajá. O sea, no se acabó el planeta y ustedes formaron una banda. Año 2012, entonces. Desde el año 2012, ajá. En un concierto, porque, claro, como tú cantas, en un concierto, ¿qué es lo que más te gusta ver, por ejemplo? ¿El pogo? O sea, algo así como que te llevas éxtasis, que estás en ese clima tenaz de la canción o de la música. Sí, o sea, lo que a mí me encanta ver mucho más que el pogo, porque, o sea, en realidad hay bastantes formas de pogo, hay el mosh, hay el slam, entonces yo creo que lo que me gusta ver y siempre me fijo es en las personas que bailen a su manera y en la forma que le guste, simplemente expresen lo que ellos sienten, así, no importa si es que va acorde a lo que estamos cantando, sino que simplemente se mueva y disfrute la música. Entonces creo que es lo que yo más me llevo así de la gente en sí, es, no precisamente que se ponga a bailar o a lanzar patadas, porque de hecho eso es lo que se hace últimamente y les gusta muchas veces a las personas, el ninja style, que es lo que nosotros lo llevamos como consigna en nuestras canciones, el ninja style, por el tipo de baile, ¿no? Es que sí. Saltando patadas. Saltando patadas, exactamente. Ajá. Puñete. Pero no se va a eso, sino, no yeah. solamente a eso, sino también a disfrutar de la música como uno lo sepa hacer, no precisamente hacerlo así. Perfecto, entonces, vamos antes de pasar con la canción, unos saluditos y de ahí para, exacto, para que suene. Así que, un saludito para Paul Eduardo, les mando saludos, ¿no? Sigan adelante. Para Luis Moreno y para Susi, un fuerte abrazo a todos los que hacemos Rollabyte. Para Dayana Morales, igual estoy diciendo saludos y la consigna, creo que es, o la señal, de los deditos de arriba. Ahí está por escuchar cumbia, de chicha no pasa. Exacto. Para HXX dice saludos banda. ¿Eh? Gracias, muchas gracias. Müller, saludos banda, dice, de alguien es, de acá. ¿Cuál, perdón? Müller. No sé, ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, un fuerte saludo para ti. Para, dice Richard Alexander, igualmente un fuerte saludo a todos los que hacemos Rollabyte. Así que, saludos, amigo. Así es, vamos entonces con la canción. Pongamos un poco de lo que se viene para este 19 de octubre. Yeah. El Quito Underground se viene en su segunda edición, recuerden, el sábado 19 de octubre en el Parque de las Diversidades. Y recordemos algo que es fundamental, porque para evitar también algunas preguntas que tuvimos del programa anterior, es un evento totalmente gratuito, ¿sí? Vaya, disfrute, pásela bien, a partir de las 12, mediodía, disfrútelo, que hay grandes bandas. Con la familia, bandas, vaya. Sí, caiga con la familia, para que nos recomienden también esa situación, ¿no? Que podamos pasar y que disfrutemos, que es un evento que en este caso yo creo que ha sido muy tachado muchas veces, ¿no es cierto? Que es en el caso de la música, de pronto, del género, se lo ha tachado mucho y en realidad sí se lo puede disfrutar. Claro, de ley, de sobremanera, porque, o sea, por lo general es bien mal visto, o sea, al momento de que tú no solamente digas un nombre, ponte rock, o hardcore, así, sino que todo es como que lo extremo está mal, así. Entonces todo en el transcurso de la historia, creo, se ha tomado estas pautas como para catalogar a todo el mundo como que está mal, como que es drogadicto, es borracho, cosas así de ese tipo, que molesta a la gente, ¿no? Que en cierta forma no está mal, porque cada quien vive su vida, pero molesta a la gente. Bueno, antes del corte, antes de haber pasado con la canción, hablábamos, en tu caso, de vocalista, ¿no es cierto? Vamos aquí, David, cuéntanos un poco, ¿cómo es esta situación? Porque claro, tu género es distinto, ¿cómo es esa situación? ¿Cómo es que tú logras transmitir lo que tú estás interpretando para la gente? Bueno, en primer lugar, hay que tener en claro algo, el gore grind, grindcore, siempre van a ser géneros muy violentos musicalmente. Entonces, nuestra banda es muy rápida, los temas no duran mucho, tenemos pausas violentas, o sea, la música es violenta, es más rápida, más pesada, y por lo tanto la capacidad gutural debe serlo también. Entonces, como les comentaba, pues yo uso un micrófono principal que tiene un efecto de pitch shifting, donde todas las octavas vocales se bajan completamente, dándole a mi voz otro sonido, y también uso dos tipos de voces limpias con otro micrófono. Entonces sí, generalmente el gore grind tiene esa cualidad, ese sello distintivo, es hecho de esa manera. Ya, y es un poco complicado también transmitir eso, ¿no? Porque claro, totalmente. El sonido, como tú nos comentabas, ¿no? Que en este caso es necesario no fumar. Sí, dejar claro. Dejar de fumar, sí. Y por supuesto el ejercicio. Y mantenerse activo. No, sí, ya no es necesario eso porque, bueno, en la juventud pues ni se lo siente, pero ya con el pasar del tiempo, la voz, el cuerpo va teniendo estragos. Entonces, como es lo que más nos gusta, hay que cuidarnos. Ah, ya, muy bien. Vamos a cambiar un ratito de tema, ¿sí? Vamos a darle un giro un ratito antes de regresar a lo que es este evento que se viene el 19 de octubre. Sí, okay, no hay problema. Cuéntenos algo. Claro. Vamos ahora a la parte un poquito más personal. Ya no la artística, vamos a la personal. No vamos a hablar de juicios de alimentos, no sé. Vamos a hablar de SWF. Pero juecito. Sí. Al final. Por ejemplo, ¿casados? ¿Alguno? No, solteritos. No. No es con el hijo, así que... No, nada. Muy bien, ¿eh? ¿O con novia? ¿Comprometidos algo? Nada. Ya, muy bien, entonces sé cómo hablar de este tema, ahora sí, entonces, sí, hay libertad para hablar de esta situación. Por ejemplo, ¿cuál sería tu opinión si es que en una entrevista, porque lo típico, ¿no?, que ya, que el metal y que no sé qué, al rato que te van a entrevistar, resulta que viene un periodista y te dice, ¿qué opinas de este dato si sabías que solo el 10% de las mujeres juegan algún deporte? Pero el 90% restante juega con los sentimientos de un hombre. Ouch. ¿Cuáles serían las opciones? Y ojo que es después de un concierto, ¿no? Tú sales así todo... Chuta, a ver, el 10% juega algún deporte. Ajá. Y el 90% con los sentimientos de los hombres. Sería verdadero. Chuta. ¿Te ha pasado? ¿Le harías una canción? O sea, bueno, de estadísticas no podría hablar, pero... Chuta, no sé, no me puedo meter en ese tema. Después las van y dicen, no, no nada que ver. Después, ahí se genera conflicto. Era un conflicto ahí. Y David, después del Quito Negano, se acerca un periodista de Rolabay, ¿ya? Y te dice, ahora cuéntame, ¿dónde las mujeres tienen el cabello más crespo? No, mejor, ¿dónde las mujeres tienen el pelo más crespo? Pero no, mira, va. Pero haz la mirada, haz la mirada. Esas ideas ahí también de... SWM. Depende si tiene el cabello lacio o rizado, totalmente. No, todas las mujeres dicen que tienen el cabello... el pelo crespo. El pelo crespo. ¿Dónde tiene más crespo? De pronto va algo relacionado al género que ustedes trabajen, no sé, ¿no? De pronto. Creo que no le respondería. Se dijera, mejor hablemos de política. ¿Qué pasa? En la costa, pues obviamente, ¿qué pasa a las mujeres? ¿Sí o no? Se encrespan. Se encrespan, ¿sí o no? Tenía el pelo crespo. ¿Qué pasó? ¿Cuál es...? Brian, tu palabra favorita. Escenario podría ser también, ¿cachá? Mi palabra favorita. Si es mala palabra favorita, solo abreviemos. Mi palabra favorita, rebelión. Rebelión. O sea que estás en pleno concierto y dices, vamos, rebelión, y de una, o ¿cómo utilizas tú esa palabra? No sé, podría decir la rebelión se justifica. Y se justifica. Te arrancas de ahí. Y me arranco con todas, y con todo la fuerza, y me da fuerza quizás esa palabra. Perfecto. David, ¿cuál es, podrías enumerar? Yo no sé por qué te están cayendo todas las preguntas que tienen relación a lo mismo. No sé por qué, la verdad. ¿Podrías enumerar 3 alimentos afrodisíacos? El coco. El coco, los camarones y chocolate. ¿El coco de dónde? El coco. Sí. ¿Ah, el coco es afrodisíaco? Ajá. Uh-huh. Ah, sí. Agüita de coco. ¿A quién no le gusta el coco? Y el aguacate. El aguacate también. Entonces entrevista ya. Ah. El aguacate, mijo. Ya, perfecto. Entonces, vamos a irle cortando un ratito eso porque sí están cayendo las preguntas así como que las más tranquilas de acá. No sé por qué. En realidad es coincidencia. Una invitación para lo que se viene el 19 de octubre de parte de Conflicto. Les invitamos, como decía, a toda la gente que pueda ir, llenemos estos espacios, aprovechemos estos espacios, no se dan nada más así, es algo que se genera en el transcurso de los años para que tenga reconocimiento igual, y aprovechémoslo cayendo, apoyando a todas las bandas. Queremos hacer la invitación general a todo el mundo. Sí. A veces pasa en la radiocita. David. Pues bueno, mi invitación es para todas las personas, jóvenes, adultos, que vayan y puedan primero ver un evento nuevo, con nuevas bandas, nueva gente, etcétera. Segundo, que se diviertan responsablemente. Especialmente en la parte del MOES, lo que sea. Que no hay excesos, ¿no? Exacto, que lo realicen, pero de forma tranquila, que no se llegue al punto de agredir o dañar esto, porque muchas veces sucede que en estos eventos, pues es gratis, la gente está un poco subida de tono y comienzan a dañar un poco estos espacios. Entonces siempre digo lo mismo, que sea con responsabilidad, con calma, etcétera. Y a ver, ¿qué más puedo decir? Vayan, nosotros les daremos una descarga de música muy pesada, ruidosa, que creo que no les va a gustar, pero bueno, ahí vamos. No, para cabecear igual. Vamos a dejar en la intemperie la última pregunta que iba en relación a... Que justo te tocaba, ya no es okay. Culpa. No hay problema. Ya. Pregúntenlo más. Eso. No se complica. Nos decía... ¿Qué es lo que se vuelve húmedo mientras va secando? Si lo vamos a ir pensando más adelante, ¿qué es lo que se vuelve húmedo mientras va secando? Una ¿sí? Babosa con sal. También. Mientras tanto, nos vamos despidiendo. Estamos escuchando de fondo a SWM, también, que van a estar presentes, por supuesto, en el Quito Underground. Vamos a despedirnos para dejar que suene, por supuesto, más de la música que van a presenciar el 19 de octubre. Así que, de una vez, nos vamos. Bueno, yo, para todos los que nos están escuchando por la 940 AM, muchas gracias por seguir en sintonía. Y para los que están en Rolabyte Facebook Live, ¿eh? También no se olviden seguirnos en Instagram como Rolabyte-radio. Y para el día miércoles, no se olviden, tenemos en la EQ Radio 593, vamos a estar con una sorpresa, bueno, con los pasillos, ¿no? Así que se les adelanto un poquito. Y para más que más decirle, para mi novia, muchas gracias, te amo mucho y chao. Puedo también mandar unos saludos. Claro, saludos a mi familia Hardcore, que siempre nos han estado apoyando. Ibarra Hardcore Crew también, que han estado siempre igual en los eventos que se han hecho acá, inclusive se han pegado el viaje acá, igual mi familia Hardcore han estado ahí. Queremos hacerle la invitación, muy importante, vamos a tener un evento en noviembre, el 2 de noviembre, en Colombia, nos vamos para Colombia, con Kibaway, Sacrificio Antagaeri y Analaracade. Justamente habló David de ellos. Vamos a estar allá en Colombia. Esperemos que puedan ir otras personas más. Un saludo para mi mamá, que gracias a ella es todo esto. A mi hermana, que también nos está escuchando igual. Y gracias a ustedes también, a Quito Underground, por la invitación. Y muchas gracias. Gracias. Bueno, yo quiero agradecer en primer lugar a mi abuelita. Yo pensé que ibas a responder la pregunta. Ah, no, voy a consultar. Ahora sí, David. No, quiero agradecer a mi abuelita, a mi mamá, a mi familia, también a mis amigos de la productora, a todas las personas con las que hemos podido compartir escenario, y vamos a compartir escenario, conflicto especialmente. Eso, a Daya por invitarnos, a pesar del género y todo, pues vamos a estar ahí. Y también quiero hacer dos anuncios. El 25 de octubre, nosotros traemos una banda llamada Divide de Alemania, que hacen death metal, acá abajo en el Amazonas, en el Nightside. Y el 1 de noviembre, o sea, semana seguida, traemos una banda de la República Checa, Onanizer. Están cordialmente invitados, son entradas accesibles, vayan. Y también disfruten de los eventos privados que, pues, ayudan mucho a las bandas. Eso sería todo. Gracias a ustedes también por la apertura, por las preguntas. Capciosas. Gracias, Conflicto, y gracias SWM. Y David se despide y pásenla bien en la noche. Gracias. Entonces ya saben, el Quito Underground el 19 de octubre, sábado 19 de octubre en el Parque de las Diversidades. Y por supuesto que todos estamos invitados a disfrutar de este nuevo evento en su segunda edición. Mi nombre es José Luis Almeida, nos vemos en el próximo programa y disfruten, antes de irnos ya, y disfruten de nuestra música. ¿Qué tenemos? ¿Qué pasó? No se olviden de seguirnos el día miércoles por la EQ Radio 593, de 3 a 5 de la tarde estamos ahí con ustedes dando un especial del pasillo, así que estén pendientes, un fuerte saludo para todos los que nos están escuchando y ¡chao!